canción que venga a gala es para hacerte que no me está aquí porque está presa en las cadeas. Vai por ellas, vai.